¡Feliz fin de semana! ¿Ya escucharon al genio de DataSurf? Pídele lo que deseas y te lo conceden el Mid-Year Sale de DataSurf. Ingresa a dspma.com y cotiza lo que necesites para tu trabajo en casa u oficina. Y si pides 3 deseos o más, el genio te dará un 5% de descuento sobre toda tu compra. www.dspma.com. Have to check her clothes off, Jermaine Stewart. Buenos días, Eric Lozada está con nosotros. Y esa es la tanda anti-tortículis. Tortículis. Pero solo podemos mover el cuello los que van manejando, ¿no? Bueno, Eric Lozada, buenos días, Ulises Concepción, Master Cluster, Shalim Delgado desde Ancón. Y saluda a René, que está también disfrutando la programación. Vamos a iniciar la segunda hora de programación. Gracias. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser.